hay una consigna que es que cada secretario general que tenga un conflicto, si convoca a la CGT va a ir a acompañar, sí. Y nosotros no vamos a tomar la modalidad de tratar de discutir distintos convenios. Cada uno discutirá, en el caso nuestro, en paritaria, nuestro convenio. Los compañeros aceiteros lo harán en paritaria como corresponde, uh-huh. Y lo hará el secretario general con su comisión directiva, y nosotros no vamos a imponer, como en algún momento querían imponer, un salario conformado en todo el cordón y que sea la CGT la que discuta un convenio.